¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tão verdinha, eu me sinto periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, eu me sinto ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Y sí, lamentablemente este es el final. Parecen tiempos lejanos aquellos en que planificábamos algo que hacer para esta fecha. Un proyecto, alguna idea, cosas que se olvidaron en el camino, otras que vinieron y siguen estando. Pasó rápido y pasa rápido, es cierto. No sé si está científicamente comprobado que el tiempo pasa más rápido a medida que crecemos, pero es un hecho. ¿Y qué hicimos? ¿Cumple nuestras expectativas? Una pregunta que no queremos escuchar. Al menos nosotros, todavía no llegamos a hacer todo lo que nos propusimos al comenzar este proyecto. Es más, faltan muchas cosas por hacer, pero tal vez este no sea el espacio. Todo tiene su final, y este es el nuestro. Tomaremos revancha para lo que sigue. Apostaremos más alto, le pondremos más ganas y la misma pasión para luchar contra el cansancio. Es hora de ponernos las pilas y apuntalar todo lo que no hicimos para apretar el acelerador. Este es el final, aunque estemos comenzando. Es el último programa. El último programa del mes, que ya se termina. Y como es solo julio que está acabando, entérate que quedan 5 meses para que cumplas con lo que querías hacer. Hay cosas que no dependen de vos, pero otras, sí. 5 meses para terminar el año y buscarle la vuelta a este gran ovillo que se desarma y arma. Cuando todavía recordás las vacaciones como si hubieran sido ayer, pedimos que pares y te enchufes. Generemos una baja de tensión ahora mismo. Colapsemos los transformadores. Ponete a hacer algo hasta cansarte. Bienvenidos a la linterna que no se apaga, al menos por ahora. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, ya no existe conexión con los demás, si estás como un barco en alta mar, tira tu cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo una luz. Está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder. La linterna mágica. Sus piernas rectas a la altura de mis ojos, los veo masticar con fuerza algo de lo que solo me llega el olor. Sé que alguna vez tuve ese olor entre mis dientes, pero la verdad se me escapa. Siento el roce de sus manos sobre mi lomo cansado y no quiero moverme hacia la sombra. Pero la verdad se me escapa. Creo que podríamos haber sido un pueblo único llamándonos por nuestros nombres. No hay otros como ellos que tengan manadas tan agradables. No hay otros como ellos. Pero les faltan, o les sobran, no sé, pequeños intentos. No me ven. Si no traigo un hueso en la boca, puedo morirme aquí mismo. Juntar moscas, infectar su aire, y no sabrán por qué he muerto. No me ven. Somos dos pueblos demasiado cómodos, demasiado acostumbrados los unos a los otros. ¿Nos necesitamos? Tal vez no. La condición de los perros, los humanos, Cecilia Curia. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. Escuchando es Arrabal de Cuatro Vientos, quienes el 1 de agosto van a estar presentando su espectáculo Música y Movimiento, y con quien estamos hoy en estudio es con Jorge Polanuer, el saxo tenor y flauta de Cuatro Vientos, digo bien. Decís muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenido a La Linterna Mágica. Bueno, gracias. Contanos primero, para el que no sepa, si es que hay alguien que no sabe, ¿qué es Cuatro Vientos? Y debe haber bastantes que todavía no saben. Esperemos que no, pero contanos igual. Bueno, Cuatro Vientos es un cuarteto de saxofones, básicamente. Tocamos también clarinetes y flautas, pero más que nada saxos. Tenemos 22 años de vida ya. Hemos transitado por prácticamente todos los teatros que hay en Buenos Aires, y muchos del interior y muchos del mundo, como nos también. Haciendo en una época espectáculos infantiles, hemos hecho muchos espectáculos para adultos, hemos grabado 10 discos aproximadamente, y ahora estamos haciendo un espectáculo que es Música en Movimiento, que es un poco el resumen de todo lo que hemos hecho siempre, o sea, música de los más diversos estilos que por ahí difícilmente se escuchen en viento solamente, y bueno, nosotros hacemos ese intento y hasta ahora nos ha ido muy bien. ¿Y cómo es que surge esa idea justamente de hacer música solo usando instrumentos de viento? Bueno, en realidad la idea surgió porque éramos un cuarteto de saxos que nos juntábamos a estudiar y a tocar habitualmente, y en un momento dado se nos ocurrió llevar eso a escuelas, hacer un espectáculo didáctico para escuelas basado en la historia de la música. Entonces, esto fue en el año 87 más o menos, y empezamos a hacer ese espectáculo en colegios, le fuimos poniendo humor, le fuimos poniendo coreografías, le fuimos poniendo textos, y eso desembocó en Soplando una historia de los cuatro vientos, que fue nuestro primer espectáculo. Y ese espectáculo, bueno, lo hicimos en varios teatros, y así surgió la idea, digamos, la idea de formar un cuarteto de saxo no es nuestra, es un cuarteto, así como está el cuarteto de cuerdas, también está el de saxo. No es tan popular como el de cuerdas, obviamente, pero es un cuarteto estándar, digamos. Así que bueno, desde ese momento no dejamos de trabajar nunca, haciendo espectáculos, algunos más musicales, otros más actorales, otros más coreográficos. En este Música Movimiento es música de todos los estilos, con muchas coreografías, mucho humor, contextos, climas, imágenes, emociones. De hacer música, hacer espectáculos por ahí que combinan más lo teatral, no solo un espectáculo musical, sino que empiezan a incorporar otras cosas. Bueno, eso surgió espontáneamente en el primer espectáculo que hicimos en Soplando una Historia, digamos, surgió espontáneamente por las personas que somos nosotros, que somos medio payasos y somos medio inquietos y no nos bancamos por ahí a hacer música y quedarnos quietos. Entonces, haciendo este espectáculo fueron surgiendo algunos movimientos, primero con los pies. Nosotros de entrada tocamos la música leyendo partituras, después nos la fuimos memorizando y eso nos permitió tener una soltura de movernos por todo el escenario, de coreografiar los temas. Fue algo que surgió espontáneamente por nuestras personalidades y después, a lo largo de diversos espectáculos en los que fuimos trabajando con directores como Claudio Hochman, Gerardo Hochman, Claudio Gallardú, Mario Camarano, ellos nos fueron, fuimos aprendiendo de ellos y nos fuimos formando un poco como un poco de actores, un poco bailarines, un poco de todo. Nosotros teníamos formación musical, básicamente. Así que fuimos aprendiendo con ellos y bueno, entonces en los espectáculos que hacemos siempre vamos usando todo lo que hemos aprendido en estos años. Y de acuerdo al espectáculo que hacen, ¿es con quién trabajan la parte escénica, teatral, o por ahí les proponen hacer un espectáculo? ¿Cómo manejan eso? Sí, es así como decís, nosotros en general no nos llaman para hacer un espectáculo, siempre lo producimos nosotros, son ideas nuestras que queremos llevar un escenario y según lo que queramos hacer es el director que convoquemos. Cuando hicimos en el San Martín La Tempestad de Shakespeare, convocamos a Claudio Hochman y también a algunos siete actores, entre ellos Julia Calvo, Daniel Casablanca, algunos de los Macocos, Marcelo Sicard. Hay espectáculos donde convocamos a actores, hay espectáculos donde convocamos a otros músicos. Últimamente hemos hecho Sudestada, en el que convocamos a dos percusionistas y dos bailarinas y acróbatas, así que estamos nosotros con ellas cuatro y nosotros también hacíamos un poco de acrobacia también. Decime si me equivoco, pero me da la sensación que cuando hablas de la gente con la que trabajan en actuación es gente que viene más de la rama de la comedia. Puede ser, tiene sí, que ver sí. Con el perfil con el que quieren el que quieren tener ustedes de Cuatro Vientos dentro de sus espectáculos? Sí, sí, seguramente siempre nosotros metemos algo de humor en todos los espectáculos. Querramos o no querramos, no sale. Aunque un espectáculo sea serio, siempre salen cosas de humor. Y sí, esos directores, bueno, Claudio Gallardú, sí, por ahí también hizo bastante comedia, pero hizo drama también, ¿no? Thank you. La linterna mágica. La linterna mágica.blogspot.com.